Momento de columna en Ruta Alternativa. Ahora sí, ahora los escuchamos, por supuesto. Momento de columna, salud, miércoles, y del otro lado está Martín. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andás, Martín? Buen día, ¿cómo le va a todos en el piso? Muy bien. Muy bien, Martín. Me alegro, saludo a Daniel también por ahí. Antes de que empieces con la columna, perdón, porque acá nos están mandando una oyente desde Córdoba. Quiere saber cuál sería el 10% del cuerpo en el cual no se nos debería pegar. La cachiporra, ¿no? Estábamos hablando de la cachiporra y el uso. Sí. La vuelta de los bastones, ¿no? Como se bautizó. La vuelta de los bastones. Lo vi que lo festejaban en un medio gráfico masivo, hablando de que, bueno, por lo menos esto hacía abandonar las armas de balas de plomo, ¿no? Y claro, balas de goma. Claro, claro. Bueno, gracias, doctor. Justo, ¿vio? Apareció y uno tenía que preguntar. Sí. No, está muy bien. Sí, la verdad que es terrible, y la verdad que haciendo un punto sobre eso, realmente los puntos donde marcan los golpes son puntos para fracturar distintos huesos del cuerpo y causar problemas internos graves, ¿no? Uh-huh, estamos hablando de traumatismos localizados a nivel de la costilla, que pueden llevar a cabo una fractura con compromiso del pulmón, más allá de que a todos nos da quizás para procesarlo, yo lo vi en muchos lados, el tema de la ironía con esto, uh-huh, es gravísimo, ¿no? Sí, realmente claro. Va a ser un problema muy grave para las guardias los días de manifestaciones, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, yendo ya a lo que compete hoy en la columna, uh-huh, primero hacer una visión acerca de lo que fue la manifestación del domingo 25 de marzo, que organizaron los Provida desde Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho para desarrollar un punto. Hace 15 días habíamos hablado de que el proyecto de despenalización del aborto, uh-huh, aparte de efectivamente despenalizar el aborto y volverlo seguro y gratuito, proveía la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que en realidad es el quid de la cuestión y es lo que va a llevar a una política de fondo en materia reproductiva. En relación a esto, uno de los puntos de la manifestación del 25 de marzo era no a la educación sexual integral. Claro. Y me parece que es interesante que ese debate, porque no es que es una posición solamente con el aborto, como se quiere poner con la vida, sino tampoco la educación sexual integral. Entonces, condenar el embarazo adolescente a que ascienda a cifras altísimas, ¿no? Claro, claro. Que justamente van a ser los embarazos adolescentes los que están más asociados con la práctica de abortos clandestinos, bueno, por todo el problema que ya ustedes han desarrollado en el programa y es de dominio público, pero no está de más remarcarlo que bueno, para una chica de 13, 14 años es mucho más difícil plantear una cuestión que para una mujer de una edad más adulta. Claro. Uh-huh. Y realmente está asociado el aborto directamente al embarazo adolescente. Entonces, al decirle no a la educación sexual integral, es realmente condenar por dos a todas las mujeres que no pueden acceder a una formación sexual por su familia, uh-huh, su entorno o la educación formal, ¿no? Sí, y es seguir abonando, ¿no? Sí. El aborto clandestino. Clandestino, sí. Claro, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, nada, era hacer una mención de eso, nomás el resto se han hecho en las redes, ¿no? A través de los memes y bueno, mucha... Sí, hubo mucho. Sí. Hubo mucho. Sí, sí, se vio al bebé gigante en la iglesia de La Plata del obispo Aguer, ¿no? Como otras cuestiones. Sí. Pero bueno, yendo otro punto que está bueno destacar de lo que estuvo pasando en materia de salud, es el acuerdo que llevó a cabo el gobierno de Mauricio Macri con los laboratorios internacionales y los laboratorios nacionales. Sí, ¿no? Eso estaba pendiente, los nacionales, sí. Exactamente, uh-huh, se firmó el acuerdo donde se comprometen a rebajar los medicamentos 5%, es decir, más o menos retrotraer el precio de los medicamentos, no aclaran cuáles, ¿no? Se habla de forma genérica de los medicamentos, estaría bueno después ver cómo sería esta división, uh-huh. un 5% de descuento, es decir, los llevarían en los precios de febrero. Y prometen uh-huh. que siempre los medicamentos van a ascender por debajo de la inflación. Uh-huh. Acá se desprende una cosa primero, que es que los medicamentos subieron cerca de un 200% en la gestión Macri, ¿no? Es decir, superaban la inflación, superaban barbaridad. La paritaria, ¿no? Superaron al gas y a la luz. Superaron sí. el aumento de la jubilación. Sí. Digo, a ver, entonces, si uno lo ve de esa manera, podría decir, ah, bueno, el PRO le dio la soga, son empresarios honestos que le devuelven el favor y descuentan. Lamentablemente, eso no es así. Uh-huh. Hay un trasfondo acá, y el trasfondo es bastante macabro. El trasfondo lo tiene el vicejefe de gabinete, uno de los vicejefes de gabinete, que es Mario Quintana. Uh-huh. Quintana es dueño de Pharmacity, y con este descuento que se está llevando a cabo en los medicamentos, se va a reducir el ingreso de Pharmacity a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Un lugar que estaba bloqueado para Pharmacity sí. por el Colegio de Farmacéuticos, ¿no? Sí, de la sí, provincia. Sí. Esto se deduce porque... Al disminuir el costo de los medicamentos, esto no quiere decir que los laboratorios le van a vender a las farmacias a un costo menor. Uh-huh. Entonces, esto va a producir un ahogo en las farmacias, y lo que se hace es, hay un impuesto por comisión de venta que estaba dividido en farmacias grandes, medianas y pequeñas. Las uh-huh. farmacias grandes, como Pharmacity, pagaban un 26% de comisión, y las medianas y pequeñas pagaban hasta un 15% y un 9%. Lo que hace el cambio que está llevando a cabo ahora en la negociación es que todas las farmacias paguen un 15%. Esto beneficia a Pharmacity porque vende mucho más que una farmacia de pueblo o de barrio, claro. y va a hacer que las farmacias no le puedan competir, ¿no? Uh-huh. Y ese es el trasfondo que se le claro. da a esta política, y que, bueno, la verdad que no va a traer ninguna mejora, ¿no?, a la situación de los jubilados, porque también un 5% en un medicamento que vale 100 pesos son 5 pesos, pero un medicamento que vale 300 es un peso con 50, ¿no? Uh-huh. Entonces... no va a cambiar hoy en día el gran problema que tienen los jubilados para afrontar sus medicamentos. Claro, realmente, aparte, bueno, está todo este negocio, ¿no? Y cómo entra Pharmacity a un lugar que estaba regulado, a una, sí. una zona, una provincia que estaba regulada para protección de del farmacéutico, justamente, que era en general el que estaba al frente de las farmacias, ¿no? Pero aparte, pensá que en un pueblo de 15.000 habitantes tenés sí. 8 farmacias. Es decir, es, a ver, no es una fábrica, ¿no? Pero es una economía regional, claro. es un oficio. Sí, sí, sí. Y realmente esto lo va a quebrar porque, a ver, se hace un descuento, pero con el ahogo de las farmacias. No es que claro, los laboratorios sí. dicen, nosotros vamos, ¿no? No, sí. claro. Claro. No, es tremendo. Sí, es la gente, he tenido conversaciones con farmacéuticos comúnmente en provincia que decían, menos mal no tenemos a Pharmacity, porque si no nos arruinaría. O sea que esto es a lo que vamos ahora. Claro, y se presenta como una revolución. Uno lee sí. los portales y parece que es la liberación, o sea que, sí. que Macri le ganó la ideología, que Macri se volvió de izquierda, que está y la verdad que no es nada de eso. No, claro. Es un lo que van a hacer es PAM y IOMA comprar los medicamentos en conjunto, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver después qué pasa con esas partidas, ¿no? Porque ahí si había corrupción con presupuestos fragmentados donde cada uno compraba por su lado, comprando todos juntos, esa licitación va a ser interesante analizarla. Sí, totalmente. Una concentración que da para cualquier cosa. Bueno. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, eso es todo. Después, otro dato que lo dejo picando, pero ya se aprobó la fusión de Bayer con Monsanto. Sí. Esta fusión que es para analizar, ¿no? Se dispararon sí. las acciones de ambas empresas y bueno, y hay que analizar cómo va a repercutir tanto en la industria farmacéutica como alimenticia. Totalmente. Bueno, la dejamos para otra. Muy bien. La dejamos para otra. Muchas gracias, Martín. Bueno, buen fin de semana, ¿eh? Gracias igualmente. Bueno, el doctor Martín Lischinsky en esta columna de salud.